Se le presentó entonces la madre de los hijos de Zebedeo en compañía de sus hijos y poniéndose de rodillas le pidió una gracia. Él le preguntó, ¿qué es lo que deseas? Ella le contestó, concédeme que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, vosotros no sabéis qué cosa me estáis pidiendo. ¿Podréis beber el cáliz que voy a beber? Ellos le respondieron, sí, podemos. Pero él les dijo, sí, beberéis mi cáliz, pero no es cosa mía el señalar los asientos de la derecha y de la izquierda. Los ocuparán aquellos que hayan sido designados por mi Padre para ocuparlos. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 12 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, bien sabéis que los gobernantes de las naciones las dominan y que los grandes ejercen su autoridad sobre ellas, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será servidor de vosotros, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro criado, de la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir, y a dar su vida en rescate de la multitud.